Pues aquí estamos, una temporada más en Radio Nacional, hoy desde Albacete. Empezamos temporada con los cuentos para Ulises. Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Juan Carlitos. Hola, ¿qué tal? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, ¿no? Reencontrarse. ¡Qué pena que tengamos que darnos un abrazo virtual! Sí, además estáis en Albacete. Estamos en un sitio bueno, fantástico. La tierra de tu madre. Exacto, sí, sí. Y desde aquí le mando un beso a María. Muy, muy grande. Un abrazo desde su tierra, porque ayer me mandó un mensaje para deciros, vais a mi tierra. Estuve yo este verano. Este verano he estado en Albacete. ¿Ah, sí? Sí, sí, en un pueblo. Bueno, y no te voy a preguntar si has tenido novias en Albacete, porque estoy segura de que sí. No, pues fíjate, no. Novias no, pero tíos, tías, abuelas, abuelos y madres. Sí, pero o sea, tienes novia. La familia en Albacete. Exacto, pero novias qué no. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿qué tal el verano, Juan Carlos? Bien, bien, bien. Sí. ¿Has fumado? Alguno suelto. Qué cachis. Pero nada, nada, Pepa. Menos nada. Mal que no te di el beso de tornillo, porque ahora tendrías que devolvérmelo. Sí, es verdad. Está José María ahí, que lo he oído con... Estoy aquí, amigo. Jolines. Está controlando el tiempo. Estoy aquí por si falla, Pepa. Sí, ¿no? Tú siempre claro, allá, venga, siempre pendiente. Por si acaso, la oportunidad. Una oportunidad, dice. Si alguien no necesita oportunidades, eres tú. Bueno, exactamente. Venga, lo que vamos. Sí, ¿no? Ya empezamos así, otro año más, de esta manera. Sí, pero los cuentos para Ulises no pueden desaparecer. A petición popular de han vuelto manera, y además de cargados manera, de gloria. Vamos, eso sí, es una maravilla. ¿Eh? Eso está muy bien. Bueno, el cuento de hoy, vamos ya a saco, se titula El niño que no era patriota. Curioso título ¿sí? Y curioso cuento. Vamos a escucharlo. Había una vez... perdón. ¿Sí? Antes del cuento quisiera hacer un pequeño paréntesis. ¿Ah, sí? ¿Puedo? Sí, hombre, sí. Claro que puede hacer claro. El paréntesis. Bien, quisiera agradecer a los escuchantes que nos hayan dado una oportunidad para iniciar lo que será la tercera temporada radiofónica de los cuentos para Ulises. Muy bien. Genial. Gracias por su confianza, su inteligencia y su bondad. Bonito. Cierro paréntesis. Perfecto. ¿Empiezo el cuento ya? Sí. Sí, por favor, empiece el cuento. Venga. Pues ahí va. Adelante. Había una vez, en una isla preciosa cerca de África, un niño llamado Ricardo que era diferente a los demás. Soy distinto, Dios mío. Todos sus amiguitos eran patriotas, mas él no lo era. ¿Pero por qué no eres patriota? Preguntábale su papá. No lo sé, simplemente no lo soy. Creció Ricardo y convirtióse en un señor de 40 años que continuaba sin tener sentimientos patrios. Sigo sin ser patriota, me siento muy raro. Tan extraño sentía ser Ricardo que tomó una decisión radical. Me voy a ser patriota, lo tengo decidido. Sin embargo, al instante, invadióle una feroz duda. Había muchos países en el mundo, muchísimos, y todos llenos de encanto. ¿De qué país sería él patriota? Fue entonces cuando tuvo la gran idea. Me haré patriota de todos los países, cada día de uno diferente. E introdujo en un gigantesco bombo de lotería cientos de bolas con el nombre de todos los países. Cada mañana al levantarse, giraba el bombo y caía una bola. Y durante ese día, Ricardo era patriota del país cuyo nombre estaba escrito en esa bola. Hoy seré patriota de Francia, ¡viva Francia! Al día siguiente, girando el bombo, hoy me toca ser patriota de Canadá, ¡viva Canadá! Y así día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, Ricardo fue patriota de muchísimos países, cada día de uno. Al cumplir 80 años, Ricardo había amado a casi la totalidad de los países de la Tierra. Los amó durante 24 horas, pero de una manera intensa. Una mañana del mes de septiembre, asomóse el anciano a la ventana de su habitación para contemplar las vistas de la isla en la que había vivido toda su vida. Y vio algo terrible. ¡Dios mío! ¿Pero qué han hecho? Mientras él había sido patriota de todos los países del mundo, habían destrozado su isla natal, construyendo feos hoteles, violando las leyes de costas y no respetando el otrora hermoso paisaje. Y colorín colorado, este cuento para Ulises que hoy no precisa moraleja, ha terminado. Dedico este cuento... ¿A quién se lo dedicas? A mi amiga Nieves Suárez, de Gran Canaria, que es una mujer muy preocupada por su isla, y quiero dedicárselo a ella. Y oye, una cosa. Dime. Es que tengo un minuto, Íñigo. Sí, sí, claro. Lo pregunto a Íñigo más que a Pepa. A partir de ahora, habrá un pequeño cambio en los cuentos para Ulises, porque me gustaría incluir a hijos de escuchantes. Hijos o hijas, evidentemente, de escuchantes. Entonces, yo pediría que nos mandaran mails al programa diciéndonos mensajes, correos, correos electrónicos o cartas incluso. Que no digas mails, vamos, que no digas mails. Lo he hecho muy elegantemente para no decirte mails, no, que suena muy mal. Correos electrónicos diciéndonos el nombre de sus hijos o hijas, la edad y alguna afición suya, porque por sorteo, ¿vale?, incluiremos el nombre de estos niños en los cuentos, ¿vale? Ah, qué buena idea. Lo que pasa es que te estás metiendo en un jardín porque hay muchísimos niños en este país, ¿eh? Bueno, pero lo haremos por sorteo y siempre tocará uno y tocará a mí o no me tocar a mí. Y otra cosa rápida también. Mañana empieza una nueva sección extrañísima y me gustaría hacer una petición también a los escuchantes. A ver. Porque, a ver, yo lo cuento brevemente, ¿vale? En 1910, hace 100 años, una mujer fue congelada. Tenía 40 años y fue congelada cuando tenía 40 años. La semana pasada la descongelamos. Ha estado 100 años congelada. Y le hemos dado una sección en Radio Nacional de España. Esta mujer va a contestar consultas de los escuchantes. Me gustaría que los escuchantes enviaran correos electrónicos diciéndonos eso, expresándonos sus dudas para que esta mujer les conteste. Ya está, no tengo nada más que decir. Para que una mujer que ha estado congelada 100 años, durante 100 años que les no entiende conteste... nada, que no entiende nada de lo que ¿cómo está se llama? Aquí. ¿Cómo se llama esta mujer? Rosaura, se llama Rosaura. 100 años congelada. Vuelve a la vida ahora y ella con la experiencia de 1910, o sea, me temo lo peor, ¿eh? También me temo lo peor. Bueno, vamos a intentarlo, si no la despediremos al si cabo no la de 5 días, hombre, ¿eh? Esto es fácil, hombre. Juan Carlitos. Un beso muy fuerte. Me encanta que estés aquí. Un beso muy grande. A mí también me encanta. Adiós, amigo. Adiós, amigos. Guapo. Chao. Adiós.